El presidente electo Javier Milei ya dio algunas definiciones respecto a su plan económico. Leliqs, liberación del dólar, precios determinados por el mercado, ajuste y recorte en el gasto público. Estas últimas, sin lugar a dudas, las que impactan fuertemente en el bolsillo de los que menos tienen. Hugo Verossi es economista y con él charlamos al respecto. El plan económico supuesto es que si nosotros hacemos un ajuste brutal ahora y logramos reordenar según las leyes del libre mercado de la economía, luego la confianza va a traer inversiones. Esto ya lo vivimos, digamos, con el famoso segundo semestre de Macri, que nunca ocurrió, sí. Nunca llegaron inversiones, y en el caos social menos que menos va a haber. Entonces, empieza a haber fuertes recortes, despidos de docentes, despidos de médicos. En principio el planteo es que eso va a existir. Si se recortaran todos los programas del Estado, estamos hablando de las becas Progresar, de Potenciar Trabajo, tarjeta alimentaria, asignación universal por hijos, jubilaciones de jubilados que han entrado con la moratoria, si todo eso se decidiera recortar de un saque, obviamente el conflicto social va a ser muy elevado, y eso no va a generar ninguna situación que atraiga inversiones de quienes tienen sus dólares en el exterior. Las recetas que se proponen no van en camino de mejorar el poder adquisitivo y la situación de la gente a corto plazo, y vamos a ver hasta dónde aguanta. Otra de las medidas que pretende el presidente electo es una devaluación del 40 al 60% que exige al actual gobierno que lo implemente antes del 10 de diciembre. Entiendo que ellos lo van a evitar hasta el 10 de diciembre. En la devaluación del dólar oficial estamos hablando, que es el que controla el gobierno, por justamente el fuerte impacto en precios y el traslado del ajuste a los sectores asalariados a partir de la devaluación de la moneda. Pero básicamente se trata de cargarse la culpa de quién va a hacer ese ajuste brutal sobre los salarios de la mayoría, digamos, no solo de los trabajadores en situación de dependencia, pensemos monotributistas, profesionales. El único sector que se vería beneficiado de esto es quienes exportan, porque tienen costos en pesos muchas veces y ingresos en dólares, entonces bueno, es probable que veamos también una fuerte reprimarización de la economía, que algunos sectores agrícolas se hayan beneficiado, pero con una fuerte caída de la construcción y de la industria, que son los principales generadores de puestos de trabajo. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.